Buenos días, hermanos y hermanas, amigos que nos acompañan, amigas. Vamos a pedir la presencia de nuestro Padre Celestial para que nos acompañe en estos momentos que vamos a estudiar su palabra. Dios Todopoderoso, gracias porque eres majestuoso. Gracias porque tú hablas, Señor, y como dice tu palabra, todo se desintegra, se rompe, Señor, porque es tan poderoso. Porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque, Señor, tú eres el Señor victorioso. Gracias porque nos estás llamando a tu reino. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderlo y que tu palabra nos ayude y nos motive para trabajar y ser parte de él. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, efectivamente el título para el día de hoy es En el principio, es como comienza la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra, casi todos pensamos inmediatamente, pero en el principio de su ministerio, Jesús proclamó el reino. Y dice el texto de hoy que ya leímos, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Uno de mis mejores amigos, y también es mi mentor, me contó que cuando estaba en el seminario, que se llama Gordon Conwell, en Massachusetts, uno de sus profesores de Nuevo Testamento, que se llama Gordon Fee, que es uno de los más sobresalientes estudiosos del Nuevo Testamento, especialmente griego, domina el griego muy bien, se acercó llegó al salón y les dijo, voy a hacerles un examen sorpresa, saquen su papel y pongan su nombre y díganme, ¿cuál es el tema? Dijo, es una sola pregunta, ¿pasan o reprueban? Una sola pregunta, ¿cuál era el centro del mensaje de Jesús? Y si yo les preguntara, ¿cuál es el centro del mensaje de Jesús? ¿Qué fue lo que más repitió Jesús? Estoy dando pistas. ¿Qué podríamos contestar? Arrepiéntanse. Dios es amor. Ajá. Ok, pues para sorpresa de la mayoría de nosotros, yo también estuve, cuando me hizo la pregunta también, empecé a dar estas respuestas, las mismas que han dado ustedes, pero la respuesta es, lo que más habló Jesús en la tierra fue del reino de Dios. Así que me dediqué a buscar una búsqueda rápida de cuántas veces aparecía, y la expresión reino de Dios aparece 54 veces, tal cual, reino de Dios, en los evangelios. Pero si además contamos expresiones como tu reino o el reino de los cielos, que evidentemente están hablando del reino de Dios, entonces el número se multiplica y llegamos hasta 120 veces el reino de Dios en los evangelios. Y podemos corroborar esta importancia del reino de los cielos, que el reino de los cielos tiene en la vida de nuestro Señor Jesús, en la misión de nuestro Señor Jesús, porque es la primera petición que hace después de que cuando está enseñando a sus discípulos a orar y ha santificado ya el nombre de Dios. Conocemos la oración del Señor, les dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es lo primero que hace, alaba al Padre. Pero lo segundo es una petición, que venga tu reino. Una parte importante en la oración del Señor. Al principio, después de adorar al Padre, le pide, Señor, que tu reino venga. Así que no solamente nuestro Señor Jesús es el Hijo amado, ya lo hemos escuchado, tiene acceso directo con el Padre, es Dios mismo. Jesús reconoce a su Padre como el Rey de Reyes, como el Creador de todo lo que existe, no nada más en la tierra, sino más allá, en el universo entero. Como un Padre victorioso, como un Padre que va a establecer su reino. Ese es el proyecto de Dios, establecer su reino. Si nos adentramos más, veremos lo que los teólogos llaman los atributos de Dios, es decir, aquellas cosas que son de Dios y que son impresionantes. Hay dos tipos de atributos, los que no son transmitibles a los hombres, y nada más les voy y se los voy a leer porque es muy interesante. Pero Dios es independiente, es decir, Él no depende de nadie para existir, nadie lo creó, nadie lo sostiene, Él solamente se sostiene a sí mismo. Nosotros podemos decir que trabajamos, pero dependemos de Dios. Cuando Dios dice, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegamos. Pero Dios es diferente. Dios no fue creado y Dios existe porque es Dios. Es infinito, no necesita explicación. Es eterno, son dos palabras diferentes. Incomprensible, cosas de Dios que no vamos a entender por más que nos las expliquen. Porque sus pensamientos son más altos que cualquiera de nuestros pensamientos. Dios es supremo, es soberano, es trascendente, es único, es majestuoso, omnipotente, omnisciente, pero omnipresente, quise decir, es decir, que está en todos lados, omnisciente, que lo sabe todo, omnipotente, que tiene todo el poder, es inmutable, es decir, que no cambia. Si pensamos en estas cosas, son impresionantes, porque no las podemos tener nosotros. No podemos tener esto, ¿no? Por más que nos esforcemos, no tenemos nada de esto. Y gracias a Dios también tiene los atributos que nos transfiere, que nos da como sus hijos y sus hijas. Santo, nos hace santos, nos da su santidad. Sabio, veraz, amoroso, bondadoso, fiel, misericordioso, paciente, justo, celoso, lleno de gracia, pero también lleno de ira cuando contra el pecado. Ese es nuestro Dios. Ese es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y podemos detenernos probablemente varios sermones en cada uno de estos atributos, pero no vamos a hacer esto. Simplemente quiero mencionarlo para que sepamos de quién está hablando Jesús. Porque primero es que alaba su nombre y después dice, venga tu reino. Un reino con un rey, un reino que tiene un rey con estas características. Seguramente Jesús tenía todo esto cuando estaba hablando del reino de Dios. Porque estas cosas están íntimamente ligadas con el carácter de Dios y con su reino. Y es de lo que vamos a estar hablando hoy, el reino de Dios. Y de lo que tenemos que estar pensando. Tenemos que estar pensando en términos del reino de Dios. Pero vamos a nuestro texto y dice, tenemos una frase introductoria que dice que después de que encarcelaron a Juan, nada más. Y esta es una frase que simplemente nos ubica en el tiempo, no nos da más cosas. Hay cosas que vamos a rescatar brevemente de Juan. Juan era un hombre que la gente consideraba santo, pero es echado a la cárcel porque tiene la osadía de decirle a la persona con autoridad, al rey, que su vida íntima, su vida sexual, no es correcta delante de Dios. Como todos sabemos, como nos cuenta la Biblia, a lo mejor no todos sabemos, pero el rey le había quitado la esposa a su hermano Felipe. Entonces Juan le dijo, ¿sabes qué? Eres rey, pero lo que estás haciendo no está bien. Y obviamente no le gustaba este tipo de crítica y lo echan a la cárcel. La otra cosa que además no me voy a detener mucho porque más adelante en Marcos 6, 16 al 19, nos da más detalles de todo esto. La otra cosa que es interesante es que más adelante la gente va a confundir a Jesús con Juan. Cuando Jesús le dice a la gente, ¿quién dicen que soy? Dice, algunos dicen que eres Juan. Entonces podemos entenderlo esto porque como encerraron a Juan y Jesús todavía no había empezado su ministerio, nunca los vieron, trabajando juntos. ¿Sí? No los distinguían como dos personas diferentes y no estoy diciendo que se parecían físicamente, es probable, no, tampoco lo estoy negando. Pero de pronto ven un ser con mucho poder, como era Juan, que lo consideraban santo, y después ven a Jesús y lo confunden, porque dicen, este es Juan, no tiene el espíritu de Juan, la gente estaba confundida. Entonces, por eso es importante nada más reconocer que Jesús escogió, por alguna cosa que no nos explica la Biblia, un momento para empezar su ministerio después de que Juan fue echado en la cárcel. Pero vamos a seguir con el texto. Después de que pasa esto, para comenzar su ministerio, Jesús va a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Es lo que dice nuestro texto. Y cuando va a Galilea, recordemos que era un lugar que no tenía una buena reputación, ya lo hemos mencionado. Y esto me hizo recordar un grupo de personas que generalmente admiro. Lo admiro secretamente, discretamente, no hablo mucho de esto, pero son personas que admiro. Y son las personas que arriesgan su vida para el bienestar de otras personas. Y podemos hablar de los bomberos, probablemente podemos hablar de algunos policías, no sé si todos, pero de algunos cuando menos, yo creo que cumplen su trabajo. Pero hay personas, por ejemplo, que se van a África a trabajar con los enfermos del ébola, que tienen ébola. Y como sabemos, es una enfermedad de alto riesgo. Y sin embargo, hay gente que está yendo. Y yo digo, wow, es impresionante que hagan esto. Está la madre Teresa de Calcuta, que estuvo trabajando con los más pobres de los más pobres de la India, con gente que tenía lepra muchas veces. Y que dice una historia, no sé si es cierta, pero dice, me imagino que sí, dicen que una vez alguien le dijo, yo no haría tu trabajo ni por $1,000,000. Y la madre Teresa contestó, yo tampoco. No era el dinero lo que la movía, era el corazón que Dios había cambiado. Está Jonathan Edwards, un puritano que fue rector de Princeton, una de las universidades con más prestigio a nivel mundial. La gente está contrayendo viruela, se está muriendo, los doctores están trabajando para conseguir una cura, pero no están seguros que funcione, él está enfermo y dice, bueno, úsenme a mí como su conejillo de indias. Y todos, pero no, señor. Y dice, como pastor, como cristiano, es mi deber arriesgar mi vida por los demás. Lo inoculan y muere. Pero la verdad, la entereza de decir, úsenme a mí para ver si puedo ser útil para otras personas, es algo que nos debe conmover. Está Bonhoeffer, es difícil su nombre, Dietrich, debe ser, bueno, es alemán, que él está ya fuera de Alemania, cuando está la Alemania nazi, está en Estados Unidos, lo están invitando, está primero en Escandinavia, pero después va a Estados Unidos, me parece, y estando fuera, él sabe que la iglesia, los cristianos en Alemania, están sufriendo, y le están diciendo, ya quédate acá, acá estás seguro, y él dice, no, mi deber es volver y estar con mis personas, con mi familia, y con mi familia no se refería a su familia física, sino a todos los cristianos. Regresa, funda la iglesia subterránea, es decir, los cristianos que se aferraban a la Biblia como la palabra de Dios, se opone a la dictadura de Hitler. De hecho, parte interesante de su vida es que está en un complot para matarlo. Si quieren leer su biografía, es interesante, da explicaciones, no me voy a meter mucho. Pero es echado en la cárcel también, y pocos días antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial, lo mandan a ejecutar. Pero este tipo de personas que ponen en riesgo su vida por otras personas. Y en cierta manera, nuestro Señor Jesús hizo lo mismo. No estaba en un riesgo, digamos, tan latente como estas personas, pero habían echado a Juan por el mensaje, un mensaje muy similar al que Jesús iba a predicar. Si yo fuera esa persona, yo diría, mejor me alejo, me voy a predicar a otro lado. De todas formas, la gente necesita escuchar el mensaje. Pero Jesús va a donde Juan fue encarcelado, a este lugar que tiene mala reputación, que la gente no es considerada espiritual. De hecho, ¿cuál es? Mateo 4.15 utiliza la expresión Galilea de los gentiles, es decir, Galilea no es del nivel de nosotros los judíos. ¿Sí? Lo veían como un lugar malo. Pero esto no comenzó aquí, esto comenzó desde que Jesús se hizo un ser humano. Jesús, si podemos entender cómo sucedieron las cosas, Jesús vivía en el cielo con el Padre, no tenía dolor, no experimentaba hambre, no experimentaba rechazo, pero Jesús se humilla y dice, voy a un lugar peligroso. Peligroso porque no conozco hambre y voy a conocer el hambre. No conozco el dolor y voy a conocer el dolor. No conozco ¿qué más? Todo lo que sufrió, el rechazo, la muerte física, no la conocía. Y Jesús arriesga su vida. Y de hecho, desde que viene, sabe que su misión es entregar su propia vida. Él, arriesgadísimo, perder su propia vida. Y entonces el tema central de este sermón vuelve a ser muy similar al del anterior. Y no porque yo lo esté forzando, sino porque el texto nos está llevando allá. Y nos está diciendo, no podemos vivir una vida segura dentro de estas paredes. Diría cuatro, pero creo que son más paredes. Pero no podemos quedarnos aquí como iglesia. Y no estoy diciendo que tenemos que irnos a lugares con donde estén explotando bombas ni lanzando no sé, proyectiles. Estoy diciendo arriesgarnos a salir de este lugar que se ha vuelto muy cómodo. Tan cómodo que ya cada uno casi tiene reservada su silla. Ya sabemos dónde se sientan las personas. Y nos incomoda sentarnos en otro lugar a veces, ¿no? Cuando llegamos y alguien se sentó en mi lugar y... ¿Ahora dónde me siento? ¿Por qué? Porque este es mi lugar. Lo disculpamos si es una persona nueva, si es una persona que ya viene al templo, es como... Pero sabe que ese es mi lugar, ¿no? Pero en fin, el llamado es... Tenemos que salir, tenemos que arriesgarnos como iglesia, tenemos que arriesgarnos como individuos, como las sociedades, diferentes sociedades que hay en la iglesia. Y está hablando de los jóvenes, especialmente de la femenil, también de los varones, que no hay sociedad de varones, pero a lo mejor por eso así como que zafamos. Pero tenemos que salir, tenemos que arriesgarnos y hacer algo a lo que Dios nos está llamando. Y esto me hizo recordar también una pareja que conocimos hace varios años, mi esposa y yo, unos amigos de nosotros que una vez fueron a cenar, fuimos a cenar a su casa, y eran bailarines profesionales. Eran parte de una compañía de ballet o de danza. Era una buena compañía, hacían giras por Estados Unidos, Canadá y Europa. Tenían muchas historias y cuando estábamos hablando, surgió esta conversación de que ese era su llamado de Dios. Y a mí se me hizo muy extraño. O sea, ¿cómo Dios te llamó a ser bailarín? Y nos empezaron a explicar que el mundo del ballet, el mundo de la danza, está lleno de abusos. Abusos de drogas, abusos del alcohol, excesos en las vidas, exceso de sexo promiscuo, etcétera, etcétera, homosexualismo. Y ellos me decían, ellos nos explicaban, es que Dios nos está llamando allí porque hay mucha necesidad y estamos compartiendo el Evangelio. Cuando nos explicaron esto, cambió mi perspectiva. Dije, es cierto, ¿cómo nunca me había dado cuenta de algo así? Dios los estaba llamando a un lugar que no era físicamente peligroso, no los iban a matar, eran buenos bailarines, estaban haciendo su trabajo, pero su labor era, estamos en medio de esta gente que rechaza a Jesús y estamos siendo luz y sal en medio de todos ellos. No los hemos vuelto a ver, no sé cómo vaya su ministerio, pero me pareció muy interesante. Estaban proclamando el reino de Dios en medio de las tinieblas. ¿Y nosotros sabemos a dónde debemos ir? ¿Sabemos a quién debemos comunicarle estas cosas? Sabemos que la respuesta general es a todos, pero específicamente lo estamos haciendo, sabemos, esta persona está en gran necesidad, esta familia está en gran necesidad, puedo acompañarla, no para regañarla y decirle lo que estás haciendo está mal y te vas a ir al infierno. Empezar el mensaje quizás un poco más como lo hizo Jesús. Primero les decía, te sano, casi siempre era como lo sano, y después tus pecados te son perdonados. Y yo creo que debemos comenzar orando como iglesia. Una invitación para los miércoles, pero también una invitación para que desde tu casa estés orando. Hemos estado imprimiendo en los, salió una vez nada más, pero queremos seguir imprimiendo en los calendarios motivos específicos por los cuales debemos orar. Todos los días de la semana, antes de dormirnos, cuando nos levantemos, cuando estemos caminando, reservar un momento. Cada uno de nosotros sabemos eso. Debemos empezar orando. Quizás también ayunando. No hablamos mucho porque creemos del ayuno en la iglesia, porque creemos en la gracia y no en los sacrificios. No como un sacrificio, sino como un momento para pedirle a Dios que nos escuche. Que nos hable, que nos escuche, que estamos atentos, que ponga en el corazón de cada uno de nosotros aquella persona, aquel lugar, aquella familia a la que debemos predicarle del reino de Dios. Y dice el texto que Jesús va a Galilea a predicar las buenas nuevas de Dios. El propósito de Jesús no era desafiar a ver si me atrapan, después de que atraparon a Juan, yo me voy a escapar. No era ese, estoy seguro. Sino dice la Biblia, iba a predicar las buenas noticias. Y más adelante vamos a entender cuáles son estas buenas noticias en el siguiente versículo. Y nada más también quiero decir que no se trata de espiritualizar el mensaje. Es decir, no nada más es algo etéreo, es algo que vamos a ver un poco más adelante. Y los detalles básicamente del mensaje de Jesús son los siguientes. En primer lugar, el tiempo se ha cumplido. Y en los últimos años nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a que cuando viene el año nuevo, cuando van a empezar las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, hay grandes relojes en las ciudades especialmente donde se va a celebrar el evento, y hay un reloj que va en cuenta regresiva. Faltan 85 días, 40 horas, no, 40 horas, sería otro día más. 85 días, 20 horas, 3 minutos, 4 segundos, ¿no? Y así vamos viendo cuánto falta. Y por ejemplo, cuando va a llegar el año nuevo, la gente empieza, 10, 9, 8, y todos están emocionados porque el tiempo ha llegado. Y al final, cuando llega el cero, todo explota con cohetes y celebración. Algo similar pasó, era lo que estaba pasando con Jesús. No había toda esta tecnología, ni todos los medios electrónicos, de los medios de comunicación que hay ahora para hacerlo. Pero Jesús, cuando llegó, dijo simplemente, el tiempo es ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ahora empieza. Era algo que estaba planeado, no era algo que había estado a la casualidad. Todos estos eventos en donde estamos contando de forma regresiva es algo que está perfectamente planeado. Las Olimpiadas están perfectamente planeadas, los bailes, los tiempos, a qué horas entran unos, la seguridad, los espacios. El Año Nuevo también está preparado con fuegos artificiales. El ministerio del Señor Jesús no fue casualidad, estaba planeado. Y el tiempo, dice Jesús, es ahora, a partir de este momento. Perdón. Y la pregunta es, ¿tiempo de qué? El tiempo es ahora. Si alguien llegara, así como, especialmente lo vemos en las películas de la gente de Nueva York, que llega, que está como hippie, o como profeta, se parecen, cabello largo, vestimenta raída, y el tiempo se acerca, el tiempo se acerca. ¿No los han visto en las películas? Si alguien se nos acercara, la pregunta es, ¿y el tiempo para qué? ¿El tiempo de qué? Y Jesús agrega, el tiempo se acerca, perdón, el tiempo es ahora porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Y seguramente cuando la gente escuchó esto, tenía algunas dudas, y un comentarista también del Nuevo Testamento, se apellida Bruce, F.F. Bruce, dice lo siguiente de este pasaje. Ya fuera que les recordara un texto preciso o no, la implicación general del anuncio era simple. Había llegado el tiempo cuando el Dios del cielo habría de inaugurar el reino indestructible que sobrepasaría a todas las formas de dominio mundial que han existido y que existirán. Dios iba a comenzar a reinar de una forma diferente a partir de este momento. No quiere decir que Dios no reinara, Dios ya reinaba, pero a partir de este momento el Mesías que tanto se había anunciado y que tanto se esperaba estaba haciendo su aparición en el mundo. Este Mesías que habría de liberar a los judíos y al resto del mundo estaba por presentarse. Y entonces este reino iba a ir creciendo. Recordemos las parábolas que utiliza Jesús del árbol de mostaza, de la masa que crece. Todo nos muestra un crecimiento gradual. Un crecimiento gradual, ya lo dije. Pero así es el reino de Dios. Y de hecho lo que dice Jesús, así es el reino de Dios. Empezó pequeño ahí con Jesús, con un hombre de un pueblo pequeño que la gente no tomaba en cuenta, pero empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó a crecer, y ha llegado hasta nosotros y debe seguir creciendo. El reino de Dios está cerca, les dijo. Y yo espero que todos estemos ya dentro del reino de Dios. Vamos a explicar un poco. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino del cual Jesús está hablando? Y muchas veces también como evangélicos tendemos a espiritualizar todas las cosas como etéreas, como angelitos, como fuera de este mundo. Pero el reino de Dios, Jesús en la tierra lo explica a los discípulos de Juan en Lucas 7, 18 al 22. Y vamos hilando la historia. Mandaron a Juan a la cárcel. Después de que había bautizado a Jesús, después de que había dicho, no soy digno de desatarle los zapatos a Jesús, las sandalias. Pero cuando está en la cárcel empieza a tener ciertas dudas, Juan. Y para todos aquellos que piensan que la fe es inamovible, Juan, esta persona santísima, de pronto manda a sus discípulos y le dice, oigan, pregúntenle por favor si es él al que estamos esperando o me equivoqué, ¿no? No dice me equivoqué, pero dice, pregúntenle si él es el que estamos esperando. Y la respuesta de Jesús es impresionante en Lucas 7, 18. Dice, entonces le respondió a los enviados de Juan, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Y son puras cosas físicas. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra, o los enfermos, dicen otras versiones, son sanados. Los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. No debemos sobreespiritualizar la palabra de Dios. Dios es espíritu, sí, pero Jesús también hizo obras que impactaban físicamente, que impactaban la vida física de las personas. Entonces no podemos nada más dejarlo como algo etéreo, como unas nubecitas, con ángeles, llenos con arpas y cachetones, etcétera, etcétera. No, esos son dibujitos nada más. Recordemos que la Biblia nos dice que los ángeles son tan terribles en el sentido de impresionantes que la gente siempre, que de hecho muchas veces el saludo del ángel es algo así como, no tengas miedo, no tengas miedo, no te espantes, así soy. Los ángeles que reflejan únicamente una parte de la gloria de Dios son así, imaginemos a Dios. Pero si Jesús entonces está proclamando este reino de Dios, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Y debemos recordar que la proclamación del reino de Dios va a ir incluida, porque Jesús está repitiendo este concepto del reino de Dios, reino de los cielos o tu reino, como ya dije hace rato, y culmina con su muerte, con su sacrificio, pero también con su resurrección. Entonces no podemos separar tampoco el reino de Dios de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque la hizo precisamente para el reino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿estamos verdaderamente proclamando el reino de Dios? Bueno, primero, ¿estamos proclamando el reino de Dios? Y espero que la respuesta sea sí. Y si es sí, entonces la pregunta siguiente es, ¿pero lo estamos proclamando de una manera completa? Es decir, de una forma en que hay salvación espiritual, pero también hay un efecto positivo en la vida física de las personas, de los pobres, de los niños de la casa hogar. Gracias a Dios porque estamos trabajando allí muy, muy poco. Pero estamos trabajando. Esta semana tuve la oportunidad de estar en tres desayunos, lo cual limitó mucho mi tiempo para el mensaje. Tres actividades, una con el presbiterio, con el sínodo de hecho, otras dos con los pastores de muchas iglesias, no todas, pero de muchas iglesias que estamos aquí en Metepec. Y tuve tres sorpresas, tuve tres sorpresas. La primera sorpresa es que hay muchísimos pastores y muchísimas iglesias en esta área. En el segundo desayuno, en la segunda reunión que fue desayuno, había más de 60 personas. Algunos íbamos con nuestras esposas, pero 60 personas en Metepec y no eran todos. Dije, wow, somos muchos y hay muchas congregaciones, gracias a Dios. Las otras me causaron tristeza, esa me causó alegría. La segunda es que no estamos haciendo nada para proclamar el reino de Dios. O estamos haciendo muy poco para proclamar el reino de Dios. Es probable que si nos comparamos con otras iglesias de nuestra denominación, vamos a encontrar que es una iglesia grande, que es una iglesia solvente, en el sentido de que no estamos necesitando que nos manden dinero de afuera para muchas cosas. Tenemos muchas necesidades, nos falta también, pero en el sentido de que estamos más o menos bien. Pero cuando empecé a hablar con algunos de los pastores, muchos me decían, es que estamos trabajando con los niños de la calle, estamos trabajando, ¿qué otra cosa? En las escuelas, estamos trabajando en hospitales, en las cárceles. Y yo nomás me quedaba callado, como, qué interesante, yo no les voy a decir lo que estamos trabajando porque me da pena. Pero nuestra iglesia, dentro de nuestra denominación, es grande, pero si nos comparamos, y no lo digo como competencia, simplemente porque debemos estar atentos a lo que está pasando. No puede, es lo que pasa si nos encerramos únicamente en nuestras paredes. Vamos a pensar que estamos bien, pero no estamos bien. Nos falta entrar en este gran desafío que es la proclamación del reino de Dios. Y la que más tristeza me causó fue mezclar. Fue encontrar hermanos y hermanas que alguna vez fueron miembros de esta iglesia y que están trabajando arduamente, incansablemente en otras iglesias. Y me da gusto que trabajen en otras iglesias, pero dije, ¿qué hemos hecho mal? ¿O qué estamos haciendo mal para que las personas que quieren trabajar, que tienen ánimos de trabajar, tengan que irse a otras iglesias a trabajar? ¿Les estamos cerrando las oportunidades? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿O simplemente la iglesia nunca ha tenido, y la iglesia como líderes y como miembros, no hemos tenido esta visión de trabajar para el extendimiento del reino de Dios? Y el desafío es grande. Debemos involucrarnos en la proclamación del reino. Y me da gusto que hay gente que me ha dicho, yo quiero hacer esto, hay oportunidad acá, ¿por qué no vemos esta zona? Hay oportunidades para trabajar con otras iglesias. Con la Casa Hogar ya no tenemos que hacer nada más que apoyarlos. Hay misioneros, no hacemos nada por los misioneros. Hay muchos misioneros y hay que estar orando para pedirle a Dios, Dios, ¿quieres que apoyemos a un misionero? ¿Quieres que apoyemos a más de un misionero? Y a veces pensamos en cantidades exorbitantes, pero si les damos 150 pesos al mes y tantito más para Navidad, los misioneros están contentos, o sea, estamos cubriendo parte de sus necesidades. Estaba hablando con Iván, el pastor que predicó la semana pasada en la fogata, y me decía, de una hermana que él conocía, que una persona la apoya con 50 pesos mensuales, pero lleva 10 años apoyándolo. Y dice, gracias a Dios. Y nosotros, hermanos y hermanas, ¿qué hacemos por extender, por proclamar el reino de Dios? Tenemos que arriesgarnos, sí, no es fácil. Estamos cómodos aquí, está calientito ahorita que estamos todos, está frío cuando estás solo. Tenemos luz, tenemos unas bancas cómodas. Pero, ¿qué debemos hacer? Y es una pregunta, yo no tengo la respuesta. Estamos orando, y yo espero que tú estés orando junto conmigo para decirle, Dios, ¿qué quieres que hagamos? ¿Dónde debemos arriesgarnos? ¿Cómo debemos arriesgarnos? Y nuevamente no estoy hablando de perder la vida. Simplemente de salir y decirle a una persona, ¿sabes qué? Dios te ama. Principalmente alguien que conozcas, alguien que sea tu amigo, que te escuche. Porque la semana después también de estar en una de estas reuniones, salí al centro de Metepec, que fue donde fue la reunión, y había un señor leyendo la Biblia en voz alta. Qué bueno, pero me quedé viendo 15 minutos y todos pasaban y nadie le hacía caso, ¿no? Y él desgarrándose. Entonces yo creo que hay formas, hay que buscar cómo hacerlo que agrade a Dios. No es deseable, no es saludable y no es bíblico que nos quedemos aquí encerrados. Déjenme repito esta parte. No es deseable, no es saludable, pero tampoco es bíblico el que nos quedemos aquí sentados. Es un desafío grande para la iglesia, porque la verdad es que muchas veces nos cuesta trabajo venir a la iglesia. Vemos el número de bancas vacías. Probablemente hay gente enferma, o hay otras razones, pero nos cuesta trabajo. Pero proclamar el reino de Dios requiere este esfuerzo de nosotros. Y Jesús les dice dos cosas después de esto. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias, las buenas nuevas. Y quiero, debo ser cuidadoso al decir esto de debemos involucrarnos en lo que está pasando afuera con los huérfanos, con las viudas, con las madres, con las señoras y señores de edad avanzada. La idea no es volvernos meros activistas, en que estemos simplemente metiéndonos, tratando de resolver problemas sociales. Esa no es el problema, esa no es la solución. Estamos en un extremo, estamos en el extremo de que no hacemos nada, pero también hay extremos de iglesias que se vuelven totalmente sociales y su lucha se vuelve social y están tomando las calles. Creo que hay ocasiones en las que deberíamos pensar, cuando menos, si debemos participar en estas cosas, pero nuestra mente generalmente las descarta. También, nuevamente, es necesario decir que la labor de la iglesia no es de una iglesia revolucionaria, no es de una iglesia que vaya a confrontar a las autoridades. Probablemente, como Juan, algunas veces sí lo hará, pero no debemos decir nunca y tampoco debemos decir siempre. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener un liderazgo que nos ayude a pensar cuándo sí y cuándo no con bases bíblicas. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. No nada más los cojos son sanados, los cojos caminan, los ciegos ven. Arrepiéntanse. Dice Kent Hughes, es fácil en nuestra cultura existencialista y postracionalista ser reconocido como creyente sin importar si hemos nacido de nuevo o no. Basta con que muestres las actitudes culturales apropiadas. Y nuestra iglesia, como todas, corre este peligro. Y dice, hay tres aspectos que hay que cuidar, que la gente cuida si quiere pasar como cristiano. Uno, vocabulario correcto. O sea, si yo llego y les digo, si alguien llega y nos dice, hermano, hermana, gloria a Dios, aleluya, que el rey, inmediatamente pensamos, esta persona debe ser cristiana. De hecho, fuimos de compras, mi esposa y yo, nos subimos un taxi y el chofer venía escuchando música, unos himnos cristianos. Entonces, la primera pregunta, yo caí en eso, ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Por qué? Porque conocemos el vocabulario. Especialmente si tenemos tiempo en la iglesia, conocemos el vocabulario. Y no se trata de vocabulario nada más. La segunda cosa, las convenciones sociales, es decir, lo que la iglesia considera bueno y considera malo. Las actitudes correctas de la iglesia hacia el tabaco y el alcohol, la modestia al vestir, los lugares que visitamos, los cuales no visitamos, las cosas que aprobamos y las que no aprobamos. Les decía en la mañana a las personas que vinieron a la escuela dominical, les daba el ejemplo de un novio y una novia, que a veces uno es cristiano y el otro no, y entonces dice, bueno, pues tengo que cumplir para que me quiera su familia, para que me acepte a su familia. Y muchas veces se limita a esto, a decir las frases apropiadas, a comportarse bien, que en la sociedad se ve bien. Pero el corazón no ha sido transformado. Arrepiéntanse nos llama a esto que va más allá de lo superficial. La tercera cosa, y que no todos tienen o tenemos, es una herencia de familiares que han estado en la iglesia por una, dos, tres, cuatro generaciones o más, ¿no? Muchas veces asumimos que porque los papás de una persona son cristianos, ya el hijo o la hija van a ser cristianos. Y no es necesariamente así. Un verdadero seguidor de Jesús, un verdadero cristiano, debe reconocer siempre que necesita arrepentirse todos los días. Todos los días. Y es algo que he estado haciendo énfasis porque creo que nuestra iglesia debe reconocer este aspecto. Todos los días hago algo, pienso algo o dejo de hacer algo que da gloria a Dios. Y olvidémonos de las convenciones que tiene la iglesia. Eso para mí es lo más importante. Las cosas que se ven las escondemos fácilmente, pero ¿qué no se ve? ¿Qué está en nuestro corazón? ¿Qué nos motiva a hacer las cosas? Y si no es el amor de Dios, si no es pensar en que estamos dando gloria a Dios, que estamos trabajando para proclamar su reino, entonces debemos arrepentirnos. Y estaba pensando, porque vengo y veo y la iglesia, el edificio, digo, necesitamos hacer mucho trabajo. Y he comentado con algunos de ustedes, una entrada que se vea bonita, una entrada que se vea invitante, para que cuando la gente venga, diga, es un lugar bonito, me dan ganas de estar aquí, porque llegamos y bueno, está esta cosa de madera que está en la entrada, que está media feita, o nuestro piso verde que está pintado, o sea, ya nos acostumbramos que está el piso verde, pero está feo. O sea, nadie pintaría su casa como el piso verde que están en las escaleras, seamos honestos. Bueno, a lo mejor sí, pero espero que no. Pero mi trabajo no es exclusivamente el que le edifico. O sea, sí, creo que es importante, pero no debe enfocarse eso. Debe enfocarse al llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Arrepiéntanse. Y yo creo que cuando digo arrepiéntete, muchos de nosotros podemos preguntarnos, ¿de qué me arrepiento? Porque nuestras mentes, tan absorbidas por el mundo en el que vivimos, piensa o nos hace sentir que estamos haciendo todo lo correcto. Pero Jesús aún así llega, arrepiéntete. Las personas que más difíciles es una conversión son aquellas que crecieron en una iglesia y que piensan que toda su vida han sido buenas personas. Porque dicen, bueno, pues, ¿de qué me arrepiento? Jesús, Dios me debe querer como soy. Y no es así. Jesús nos llama al arrepentimiento porque no hay nadie, nadie que sea perfecto. Todos los días debemos escudriñar nuestros pensamientos, nuestros corazones y decir, Señor, hoy tuve celos. Hoy deseé que esa persona que estaba enfrente de mí se le cayera la Coca-Cola y se manchara la ropa porque me he estado tratando mal. Hoy quise que mi jefe se tropezara porque cualquier cosa, ¿no? Pero son pensamientos y como son pensamientos, a veces no pensamos que estos pensamientos también ofenden a Dios. Podemos airarnos, pero no pecar. Ese es el llamado. Y pecamos cuando le deseamos mal a una persona. Pero no nos parece tan mal, porque como nadie lo ve, como nadie sabe que está este rencor en mi corazón, pensamos que está bien delante de Dios. Y el llamado de Jesús es arrepiéntete. Y la segunda cosa que les dice es, crean. Crean las buenas noticias, tengan la fe. Creer es tener fe. Y también es una pregunta difícil, ¿tengo fe? ¿En realidad creo que Jesús es el Hijo amado de Dios? ¿Creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Creo que nació de una virgen? ¿Creo que va a volver? ¿Creo que resucitó? ¿Creo en el cielo y en el infierno? En este mundo tan material, es tan difícil. Es más, si uno dice en cualquier lugar, creo en el cielo, mucha gente se va a reír de nosotros. ¿Creo en el infierno? No, eso es, disculpa, muchos nos van a decir, discúlpame, eso es algo que se inventó en la Edad Media para apaciguar a las personas. Y nos da a veces temor hablar del miedo, del cielo y del infierno. Y entonces debemos preguntarnos, ¿me da temor porque no creo o porque soy tímido? Y si soy tímido, debo decir, Señor, dame sabiduría para poder hablar de esto, para poder comunicarlo en el tiempo apropiado. No es que tengamos que llegar a cada reunión y decirle a todas las personas que creo en el cielo y en el infierno. No se trata de eso. Debe haber un momento específico. Pero si nunca, nunca, nunca de los nunca lo menciono, debo preguntarme si creo que sí existe el cielo y el infierno. Y aquí es donde el cristianismo se vuelve un poco, ¿soy cristiano de veras? ¿Debo creer eso? Sí. Debes creer que hay un cielo y un infierno, que hay una vida eterna, que hay un castigo eterno. Porque es lo que nos enseña la Biblia. Y no se trata de espantar a las personas, se trata de animarnos para saber que podemos hacer algo para que la palabra de Dios, que el reino de Dios sea proclamado y que más gente pueda escuchar el llamado de Dios. No se trata de trabajar incansablemente para ganar el favor de Dios, tampoco se trata de eso. Dios nos ama como somos, pero Dios quiere que trabajemos. Debemos creer lo que nos enseña la Biblia, que somos salvos por fe y no por buenas obras. Pero aún así dice Efesios 2:4 que Dios ha preparado buenas obras para que sus hijos y sus hijas las lleven a cabo. No puedo decir, soy salvo y no tengo que hacer buenas obras, que para los que creemos en la salvación con gracia muchas veces se vuelve una trampa. Debemos creer la palabra de Dios, debemos tener fe, creer que existen las buenas nuevas. Si no creemos que hay buenas noticias, no las vamos a comunicar, porque va a ser más importante cualquier otra cosa. El partido de fútbol, las elecciones que vienen, los precios del petróleo, qué sé yo, cualquier cosa, Ayotzinapa, que son cosas importantes. Pero, como cristianos, debemos creer que el reino de Dios se ha acercado y que hay buenas noticias. Buenas noticias para nosotros y para todas las personas. ¿Y qué podemos concluir? Hemos aprendido que Jesús proclamó el reino de Dios en una forma práctica, haciendo buenas obras, no para que Dios lo quisiera más, sino porque Dios preparó las buenas obras para que las hiciéramos. Y que dio dos instrucciones que están en imperativo, es decir, que son órdenes para cada uno de nosotros. Arrepiéntense y crean. Arrepiéntanse y crean. Memo, arrepiéntete de lo que tienes en tu corazón, de la amargura que hay en tu corazón, de los celos, de las envidias, de los rencores, de cualquier cosa, de lo que me hizo mi papá, de lo que me hizo mi mamá cuando era niño, de cómo me vieron feo cuando era niño en la escuela porque utilizaba plantillas en los zapatos. Y entonces siempre quise que mis amigos se cayeran y se rasparan las rodillas para poder reírme de ellos. Si ese tipo de amargura todavía está presente en cada uno de nosotros, debemos arrepentirnos de eso y pedirle a Dios que sane nuestro corazón y que nos ayude a creer, porque no es fácil creer. El padre del hijo enfermo que le dijo a Jesús, Señor, creo, pero ayúdame porque me cuesta trabajo, ayúdame incredulidad. Y nuevamente citando a Ken Hughes, creer es todo lo que es necesario para volverse cristiano, pero es una creencia que cambia tu vida. No nada más puedes creer y decir creo, es creer y es algo en lo que creemos que va a hacer que nuestra vida sea diferente. No solo la tuya, sino también la de tus seres queridos, la de tus vecinos. Porque esta vida, esta forma de vivir, esta forma de creer, esta forma de proclamar el reino de Dios, refleja precisamente el amor de Dios. La invitación entonces es a que nos arrepintamos. Y cada uno sabe, y como dijo Iván y lo dijo bien, si le dijéramos a la persona que está sentada cerca de nosotros, tengo estos pensamientos, estoy luchando con esta cosa, probablemente nos daría miedo decir las cosas con las que pasan por nuestra cabeza. Pero la iglesia es este lugar, la iglesia es para esto, para reconocer que todos y todas hemos recibido y estamos recibiendo una oportunidad por parte de nuestro Dios de ser parte del reino. Arrepiéntete, cree. Arrepiéntete, cree. Y esto cambiará nuestras vidas y cambiará la vida de la iglesia. Y si Dios quiere, cambiará también los lugares en donde estamos viviendo. Vamos a pedirle a Dios que nos acompañe y que nos permita conocer qué debemos hacer y hacia dónde debemos ir. ¿Cómo debemos proclamar su reino? Padre, que tu reino venga. Pero también permítenos trabajar en la proclamación de tu reino. Es muy desafiante, Señor, nos da miedo. Pero ese es nuestro llamado. Quizás va a requerir de esfuerzo extra, de que deje de hacer algunas cosas que me agradan. Pero, Señor, el premio es mucho más grande. Conocerte es mucho mejor. Señor, te pedimos que nos muestres el camino, que nos muestres hacia dónde debemos ir y qué debemos hacer. Que proveas los recursos, Señor, para que lo podamos hacer. Pero que también levantes gente dentro de la iglesia que esté dispuesta a tomar estos riesgos y a decir, en el nombre de Jesús, voy a hacer esto o aquello. No para mi gloria, no para que la gente vea, sino para que el nombre de Dios, tu nombre, sea exaltado. Señor, que venga tu reino. Que venga tu reino y que podamos ser parte de él y trabajar en él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.